Suponete, el oyente se despierta a las 4 de la mañana y dice, estos se olvidaron de decir no sé qué cosa. Entonces, nos manda su aporte y nosotros, si nos parece bien, lo incorporamos. Así, el aporte del oyente puede ser un texto, tiene que ser todo muy breve, puede ser un audio a través de WhatsApp, el WhatsApp que figura, ojo, en el blog, después lo vamos a dar, no es el de la radio, por motivos obvios, porque por ahí el oyente le llama a las 5 de la mañana, 7 horas después que terminó el programa, ¿no? Estamos hablando. Y dice, ¿qué tal? Soy Mirta de Huahuaca. A mí me parece que lo que dijo el loco de la bruja no está nada bien porque tal cosa y tal otra. ¿Eh? Entonces, bueno, si nosotros nos parece que eso enriquece el programa, lo incorporamos en la versión grabada de la bruja, que es la versión que más se escucha. Nosotros estamos saliendo en vivo ahora por Radio Universidad, pero después el programa se repite en 8 radios, algunas tienen mucha más audiencia que esta misma radio, con lo cual el programa terminado, que además se va a escuchar dentro de meses o años, va en lo posible, si los oyentes les parece, y si a nosotros nos parece bien lo que diga el oyente, nos reservamos ese derecho. ¿Y cómo sería el aporte del oyente? Yo le sugiero al oyente que se imagine que estamos en un escenario, nosotros haciendo el programa, y que en un momento el oyente puede subir y hablarle ¿a quién? A los otros oyentes. Lo que nos diga a nosotros lo tomamos, lo leemos, lo consideramos valiosísimo, pero no es eso lo que va a salir en la versión grabada. Va a salir lo que el oyente quiera decirle a los otros oyentes. Está claro, ¿no es cierto? Tiene un ratito del escenario para decir, hoy se ha hablado de esta cosa y a mí me parece que nos faltaría tal otra, o una vez leí un libro que hablaba de este tema, o no sé, lo que cada uno quiera, a favor o en contra nuestro, no importa. El asunto es que enriquezca a los otros oyentes. Eso es lo que vamos a incorporar, sea a favor o en contra de nuestra opinión, lo que lo enriquezca. Con lo cual, no vamos a pasar saluditos, muy lindo el programa, muy malo el programa, esas cosas las retiramos. Incluso de otros planetas nos escuchan, ¿puede ser? Exactamente, nos escuchan de Saturno y de Marte. Ahí está, saludos a los amigos de Saturno y de Marte. Hay quien dice que no había vida ahí, pero resulta que la hay. Vida y muy inteligente, por lo cierto. ¿Ah, sí? Aunque no sé, nos escuchan, habría que... Claro, no, si escuchan la bruja no pueden ser inteligentes, no, discúlpame. ¿Quién dio el dato? ¿La NASA? La NASA. ¿Por qué le dicen la NASA? ¿Porque es narigona? Sí, porque es media narigona. Bueno, ¿cómo dice Antonella? Se llama Nazarena. Sí, iba a decir yo NASA. No sabemos si es Nazarena o Nazareno, ¿viste? Por eso le decimos NASA, como que Qué bueno, tardé un rato largo en caer. ¿Se notó que tardé mucho en entender el chiste? No se notó. Vos te lo diste después y parece que lo entendía de toque. Bueno, el programa de hoy se llama No encuentro mi caballo. Nos sentiremos conformes si al finalizar el programa, aunque sea un oyente, entendió por qué cosa del destino se nos ocurrió ponerle ese nombre a este programa. No encuentro mi caballo. Para comenzar a adentrarnos en este tema, un audio muy breve. El que va a hablar es Sergi Torres. Ya se lo voy a presentar con más detalle a Sergi desde Barcelona, muy jovencito. Jovencito para mí quiere decir 40 años. ¿Sí? Entiendo que por ahí algunos no piensen lo mismo, pero bueno. Para mí eso es prácticamente la pubertad. A través de este audio de lo que va a decir Sergi muy brevemente, vamos por ahí a comenzar a explicar esto de no encuentro mi caballo. Siempre que defiendas algo, ya puedes dejar de creértelo porque es mentira. Por eso lo defiendes, porque sabes que es mentira. Porque si supieras que es verdad, ¿para qué lo vas a defender? En mí está detonándose una duda, una incertidumbre, un miedo a que lo que yo estoy defendiendo, en base a lo que yo configuro en mi personaje, no sea verdad. Lo que dice Sergi es una cosa que a nosotros nos parece cierta. Cuando vos te defendés algo, es porque eso que vos pensás no es tan seguro. Suponete que nadie me diga, Don Carlos, las cosas no se caen de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Yo no le digo nada. Yo no le digo nada. Porque no hace falta, ya se va a dar cuenta. En cambio, si ella me dice, este programa está más o menos, yo voy a decir, no, porque vos qué decís. Porque yo no estoy tan seguro de que esté bueno el programa. Así que yo voy a salir a la defensa de aquello en lo cual yo no tengo tanta certeza. Si tuviera una absoluta certeza, no me molestaría. ¿Qué pasa? A ver si me entiende, porque acá ya comienza el problema con el caballo que no encuentro. Esto que yo acabo de decir, seguramente muchos oyentes estén de acuerdo. Ah, Carlos, sí. Puede ser lo que dijo Sergi Torres. Sí, podría ser que uno defiende en realidad aquellas zonas en las que no está absolutamente seguro, que es la zona de las creencias muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá donde perdemos el caballo. ¿Qué hace un occidental típico frente a esto? Trata de nunca defenderse. Cuando alguien dice algo que no le gusta, el tipo se acuerda de esto que escuchó en La Bruja, o por ahí se lo escuchó a Sergi Torres, y dice, yo no me voy a defender. ¿Entendés? Lo que aprende el occidental. Aprende un nuevo modo más de... Pero ojo, no es que a veces no lo haces conscientemente a esto. Le decís, es cierto, che, tienes razón. Así que a partir de ahí te pones menos discutidor, menos defensor. Pero es que no lo pensás así tal cual. Para que no se note que en realidad a veces tenés creencias que has escuchado de afuera y que no sabes muy bien por qué hay que creerlas. Pero ¿qué pasa? En realidad vos no modificaste tu posición en el mundo. No sos un tipo que con completa honestidad escucha lo que dice el otro a ver qué tiene el otro para aportarle. Sino que uno escucha al otro ya pensando en cómo va a torcer la opinión del otro para que la mirada de uno quede establecida y no se ponga en duda. Entonces, si yo le digo a alguien, ¿te estás defendiendo? No, no, para nada, estamos conversando. El occidental escucha alguna de estas cosas que es cada vez más en libros de autoayuda o en programas, incluso en este, se dicen, por ejemplo, no pienses tanto las cosas. Entonces, ¿qué hace el occidental? Se anota, dice, no tengo que pensar. Y cuando se descubre pensando, el tipo dice, declama a sí mismo o a los demás, no importa. No, bueno, no voy a pensar tanto. ¿Quién dice no voy a pensar tanto? El que piensa. Ahí es donde no encontrás el caballo porque estás montado arriba de tu caballo. Estas cosas que dice Sergi, algunas que decimos acá, hemos dicho durante años algunas de estas cosas y no hemos logrado que algunos amigos se den cuenta que están buscando un caballo sobre el cual están montados. Y yo, así como el programa pasado, intentamos comenzar a hablar de este doblez a través del vitalismo. Hoy también es un programa sobre el vitalismo, pero vamos a tardar en llegar al vitalismo, tal vez. Vamos a tratar hoy de meternos en esta vuelta del caballo, en esta especie de causalidad invertida. A mí me hace muy bien la alegría. Cuando yo estoy alegre, respiro mejor, duermo mejor. Entonces, ¿qué hago? Me río a carcajadas. El tipo mecánicamente ligó la alegría con el bienestar, sin darse cuenta que la alegría es la consecuencia de unas cosas que han ocurrido y no necesariamente la causa de un estar bien. Esto es difícil de explicar, yo mismo me enredo y además yo no soy un exponente de quien ha superado esto por completo. Hace un par de meses yo estaba pensando estas cosas, preparando esta serie de programas de La Bruja y grabé un audio en mi casa. Estaba vestido yo bien, todo bien, pero lo grabé y preparando el programa para hoy lo escuché, digo, acá yo estoy explicando algo bastante parecido a esto que me cuesta tanto explicar. Y lo vamos a escuchar, aunque por ahí es demasiado casero, vamos a escucharlo. Según yo percibo, Estas cosas que dice Sergi emanan de alguien auténtico, honesto, genuino, porque además la dice siempre distinto, se recrea a sí mismo, duda de esas mismas cosas, todos los síntomas de los maestros o profesores, ¿sí? No son los que repiten a Eckhart Tolle o a Krishnamurti para facturar, digamos, al cual es el mismo a veces señala y critica, ¿eh? Cuando en el audio de la falsa espiritualidad, por ejemplo. Así que está todo bien con Sergi, pero ¿qué pasa? Los que escuchan esto que dice Sergi, escuchan otra cosa, o no les sirve. Lo que dice Sergi es así, pero es así para el que ya lo hizo, para el que ya le pasó, para el que ya atravesó cierta frontera, digamos. Para el occidental neurótico típico que está escuchándolo a Sergi para ver si encuentra un modo de ser feliz, de encontrar el sentido de su vida, bla, bla, bla. Para esa persona lo que dice Sergi no le funciona. Y va a ser, como le explico yo en algún lado, un nuevo fracaso más que se suma y que va a aumentar luego el escepticismo. No va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Siendo que lo que él dice es cierto. O sea, es cierto cómo se ven las cosas, cómo uno se da cuenta, por ejemplo, que cuando estaba confundido, esa confusión era sagrada, digamos. Pero no sirve de nada que vos le digas la próxima vez que te confundas, date cuenta, pedazo de idiota, de que esa confusión era sagrada. No sirve eso. ¿Y qué sirve, Carlos? Mira, yo voy a poner el ejemplo de Jesús de Nazaret. En la famosa parábola que siempre mencionamos, la del buen samaritano, ¿eh? Un tipo es asaltado, queda malherido, varios pasan, sacerdote, levita, y nadie le presta atención. Y el samaritano, que era el malo de la película, se detiene, lo ayuda, le cura las heridas, lo lleva, le paga el hospedaje, ¿eh? Hace una serie de cosas concretas. Y traigo a la colación también el otro texto evangélico que siempre citamos, que es Mateo 25, ¿no? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te fuimos a visitar? Esas dos. Fíjate, lo que dice Jesús de Nazaret, el maestro, un gran maestro, pero que también quien lo escucha lo va a interpretar mal. Voy a comenzar diciendo lo que escucha el sonso, el occidental típico, siendo que Jesús no era occidental. Lo que escucha el occidental es: la próxima vez que yo encuentre a alguien que me necesita, lo ayudo. Entonces lo ayuda, se tapa la nariz, se anota en la agenda, tengo que ayudar a cruzar a las viejitas en los semáforos, tengo que dar plata a tal fundación. ¿Por qué? Porque está leyendo mecánicamente la parábola de Jesús de Nazaret. Lo que está diciendo, a mi entender, Jesús de Nazaret, no es apretar los dientes y ayudar al prójimo. Porque si no, no funcionaría Mateo 25. ¿Cuándo te di de comer? ¿Entendés? Juntame las dos y vas a ver que no se trata de apretar los dientes y ayudar al prójimo. No se trata de eso, ¿entendés? Así que no se trata de apretar los dientes y hacer yoga, no se trata de apretar los dientes y no consumir azúcar y consumir germen de trigo, tomar una cucharada de miel. No se trata de eso. Casi que funciona al revés. Cuando cruces a la viejita en el semáforo, cuando tomes una cucharada de miel, va a ser un síntoma de que ya ocurrió lo que debía ocurrir, sería. ¿Entendés? El buen samaritano que atiende al herido, no lo atiende para irse al cielo, ni porque lo dijo Jesús. Lo atiende porque tiene una sensibilidad determinada. Su personalidad está puesta de un cierto modo en este planeta, un modo tal que cuando el tipo ve a alguien perjudicado, en la medida que puede, se arrima para aportar lo suyo. ¿Vos podés esto explicarlo? ¿Podés? Sí, porque se da cuenta de que él podría estar en la misma situación. Bueno, no, sacalo eso, sacalo. Puede ser que sea parte, yo no sé. Pero eso ya es estar racionalizando, buscando causas para justificar aquel comportamiento mecánico, aquella transacción de: yo voy a ayudarlo porque el día que yo lo necesita voy a querer que alguien me ayude. Eso sería el sistema de retribuciones, ¿eh?, que venía de Persia y que es muy cultural, es cultural en el peor sentido de la palabra, claro, es aprendido. Adherís a él por pertenencia, no porque vos, por la ley de gravedad, hayas caído a entender eso. ¿Entendés? Claro. Es forzadamente adquirido para que la chica linda del cole simpatice con vos. Entonces, lo que yo estoy insinuando es que debió haber ocurrido algo antes en ese samaritano y en los que, sin saber que ese era el pasaporte al cielo, le dieron de comer al hambriento. Debió haber ocurrido algo antes que hace que ese comportamiento ocurra. Debió haber ocurrido algo antes para que usted consuma menos azúcar y no fume tanto y no necesite emborracharse todos los viernes. Debió haber, no es que usted tiene que apretar los dientes y decir no tengo que tomar cerveza, no tengo que tomar cerveza, sino que aparentemente debió haber ocurrido algo antes. Y yo me alcanzaría con llegar hasta acá, porque tengo miedo de decir cosas acerca de qué es eso que debía haber ocurrido antes, porque si lo digo, el occidental que me escucha va a creer que eso que yo digo es la fórmula mecánica para acceder al paraíso. Ya no va a ser ayudar al pobre o al, sino lo que yo diga ahora, que es lo que debió haber ocurrido antes para que naturalmente usted cruce a las viejitas en los semáforos. ¿Por qué naturalmente alguien cruza a las viejitas en los semáforos? Nadie se lo dijo, no le interesa ir al cielo, pero se arrima y lo hace. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó a ese? ¿O qué no le pasó nunca a ese para moverse de ese modo? Hay muchas respuestas a esta pregunta que yo dije que no las iba a contestar, pero soy medio bocón. Una va por el lado de Krishnamurti. Ya lo hemos hablado mucho, eso de desconfiar de la mente, en una palabra, ¿eh? Sospechar de los mecanismos de autovalidación del yo, sería desarticular los mecanismos que sobrecargan al yo, que son justo en muchos casos lo mismo que vende la espiritualidad falsa, ¿no? Si tú quieres lo puedes hacer, no, eso más bien desarmámelo, vos me estás tirándome nafta en el incendio, desarmame eso, ¿eh? No, eso de tomar conciencia, saca eso, porque me está fortaleciendo al yo, y se trata de que te des cuenta que el yo es patético, ¿eh? Y en el camino que haces es sofisticar los mecanismos de autovalidación del yo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió antes? Vuelvo a la pregunta, para que naturalmente no necesitemos emborracharnos, sería, incluso aunque nos parezca bien emborracharnos. Es así de tremendo lo que estoy diciendo, claro. Una respuesta dijimos que es sospechar del yo, y la otra la voy a tomar del lado de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo primero que hace Jesús de Nazaret? Lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace, se va 40 días al desierto a desafiar al diablo. A desafiar al diablo, a lidiar con el diablo que él fantaseaba. Yo estoy convencido que no existe el diablo, pero no importa. ¿Qué significaría el diablo en ese caso? Y yo creo que este diablo podría ser el mismo diablo de los Vedantas, digo, alguien anterior a Jesús de Nazaret, el mismo diablo de Heráclito. Zeus quiere y no quiere que lo llamen Zeus. El diablo podría ser también perfectamente el yo, la persona que pasa al lado de alguien que está mal herido y no hace nada. Algo malo le ha pasado, está resentido, está ciego. Lo que sea el diablo, lo que sea que deba ocurrir antes a ese samaritano, tiene aparentemente que ver con este resentimiento, con esta ceguera, con esta falta de sensibilidad. Podría ser que fuera la sobrecarga del yo el problema que haya que resolver. Eso es lo que pensamos nosotros, pero por ahí es otra cosa. Nos quedamos con la incógnita. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret con ese diablo? ¿Qué hizo? La mitad de las curaciones que hace Jesús de Nazaret tiene que ver con sacar el diablo. No es hacer las cosas bien. Es retirar el resentimiento, el daño, no es portarse bien, ni no portarse mal. Es curar aquello que te ha convertido en un resentido, en alguien que está a la defensiva, en alguien, como dice Cristina, que tiene miedo. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas, dice sabiamente Cristina. Así que el asunto está en, no sé qué palabra usar, iba a decir ocuparse, pero no sé si hay ocuparse de eso. Muy probablemente sea desocuparse de sostener ese resentimiento, porque es un resentimiento que nunca se cura. Alguien o algo debe estar fortaleciéndolo, y en mi opinión ese algo o alguien que fortalece el resentimiento es el mismo que dice: tenés que tomar conciencia. Si vos crees, lo puedes hacer. Dentro tuyo está toda la sabiduría del universo. Para mí es el mismo. No puedo escucharlo con otro tono de voz, con otra cadencia, el mismo tono, o amenazante, o el de la recompensa, de esa seducción que viene con condicionamientos. Ah, muy bien, pero si vos pudieras hacer esto, entonces estaría mucho mejor. ¿Entendés? Esa vocecita tiene. ¿Cómo me cuesta explicar esto? No es portarse bien ni no portarse mal. Que eso es lo que tratamos de hacer los occidentales. Tratamos de anotarnos: tengo que cruzar a la viejita en el semáforo, tengo que ir a visitar a mi tía que está muy... ¿Entendés? Y apretamos los dientes. No, si yo me comprometí, entonces voy. Lo que estamos sugiriendo hoy es que el asunto no es portarse bien y no portarse mal, es curar aquello que te ha convertido en un resentido, en alguien que tiene miedo. Y repito la frase de Cristina, de la expresidenta: solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Fíjate el verbo que usa, pueden. Hay gente que dice que ser egoísta está mal. ¿Sí? No, pero no seas egoísta. Y acá lo que estamos sugiriendo, señora, no es fácil. Lo que estamos sugiriendo es: ¿cómo haces para ser egoísta? ¿Qué te ha pasado que te has convertido en alguien tan mezquino y tan a la defensiva? ¿Entendés? Es eso. No tenés que dejar de ser egoísta. Seguí siéndolo, porque eso nos da una señal de que la has pasado muy mal en la vida. Si estás todo el tiempo contando las moneditas que vas a entregar, eso es señal de que algo ha ocurrido antes. Y para salir de ese embrollo, no tenés que mentalizarte y apretar los dientes y ponerte carteles en las paredes: no tengo que ser egoísta. Sino un tierno, una especie de autoindulgencia, de decir: ah, yo la debo haber pasado muy mal para tener tanta mezquindad. Solamente los que tienen miedo pueden. Hay que poder ser egoísta. Hay que pasar delante de un tipo que está lastimado, herido, y seguir de largo. Hay que tener alguna capacidad, una trayectoria en la vida para no automáticamente acercarte y ver qué podés hacer. Se generó un músculo, digamos. Sí. Tenés que crear ese músculo. Y ese músculo, para que esté ahí, necesariamente tiene que ser ejercitado. Ya volvemos. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.